Radio Universidad presenta a Luis Cyberhead en Electroshock, un espacio especializado en los diversos géneros relacionados con la cultura electro e industrial, además de noticias, novedades y más en los próximos 60 minutos. Esta semana, en la emisión 115, los estrenos del más reciente de Acritone. Gary New. Posgo. Fabric C. To all the sorrows we have suffered, all the shadows we have seen. Además, el calendario de lanzamientos discográfico, las noticias más frescas y mucho más. No te despegues, estamos comenzando. Electroshock. Good. tal, Industrial Head? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Electroshock. Es, ya es la número 115, que por ahí, bueno, esto debió de haber salido desde la semana anterior. Obviamente ustedes por ahí estuvieron escuchando de acá en Radio Universidad en San Luis Potosí. Escucharon por ahí alguno de los programas pasados, no sé si el anterior o el antepasado. Ahí por una, ahora sí que por cuestiones personales meramente, fue imposible hacer un programa la semana anterior. Por ahí estuvimos avisando en el blog, inclusive también, y en el Facebook a la gente que nos sigue a través de ese medio. Pero, pues bueno, ya estamos aquí para darles ese programita que les estamos debiendo y que es, de cierta manera, vamos a decir que es el último programa del año con novedades, ya que a partir de aquí, como ya se los había mencionado en semanas anteriores, este es el, vamos a decir que el último programa de la versión 3.0. De aquí en adelante empieza la transición hacia la versión 3.1, en la que vamos a empezar a trabajar ya en las siguientes semanas. Y vamos a estar lanzando por ahí, obviamente a través del blog en www.electroshockradio.blogspot.com, convocatoria, más bien la lista de votaciones para las bandas que ustedes quieren que formen parte del programa de lo mejor del 2011 y que va a salir en la primera semana del 2012, como tenemos acostumbrado aquí en Electroshock. Bueno, un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana. Estamos transmitiendo únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también pueden escucharnos en tiempo real a través de el sitio de la universidad, que está en uaslp.mx. Ahí encuentran el logotipo de Radio Universidad, luego Radio Universidad en vivo, y ya automáticamente están escuchando el programa en tiempo real en sus reproductores de audio favoritos. Si no es así, entonces vayan a electroshockradio.blogspot.com, ahí seguramente encontrarán unas sencillas instrucciones de cómo configurar su reproductor de audio para que puedan escuchar no solamente Electroshock, sino toda la programación de Radio Universidad. Y bueno, ya comenzamos el programa con los alemanes Straftanz, que están estrenando un nuevo disco que se titula Mainstream Sellout Overground, y ya está a la venta a través de Dark Dimensions, y a finales de este mes ya está la edición doméstica a cargo de Metropolis. Bueno, no, de hecho, más bien ya está a la venta a través de Metropolis. Y con lo que vamos a continuar, y como escucharon al principio de lo que vamos a tener en el programa, vamos a arrancar con otro estreno más, el primero del día de hoy, con Fosgore, que como ustedes saben es un proyecto Rhythmic Noise que originalmente constaba de una sola persona, el productor y DJ Flow D, quien en el 2009 edita su debut como Fosgore en el sello Pro Noise con el álbum Dominator, que rápidamente tomó las pistas de baile con el sencillo Destructor, y en el 2010 se une al proyecto Sonja para convertir así a Fosgore en un dúo, y con la idea de ambos logran darle un giro completo a su sonido para esta segunda producción, Warhead. El nuevo disco los muestra más bailables, pero también más duros y consistentes. Aquí está lo nuevo de Fosgore, esta es su nueva producción Warhead para la Pro Noise de este año 2011, y esto es Bloodbath. Yeah. información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Head? Después de una semana de ausencia, aquí están las noticias más relevantes de la semana para la emisión número 115. Según una reciente publicación de la famosa revista Sideline, la banda alemana OMF se encuentran actualmente trabajando en su próximo álbum y para el cual se habla de que ya tienen escritas alrededor de 60 canciones, de las cuales la banda producirá únicamente 20 y ya después decidirá cuáles de ellas son las mejores para formar parte del nuevo disco. Y se habla de que a mediados de marzo del 2012 podremos estar escuchando el primer sencillo de adelanto del disco. Ya a la venta a través de Rosblade Records acaba de aparecer recientemente Lop Lop, la nueva producción de Merz Bow, y que significa un nuevo paso en su carrera, el que se enfoca en la manipulación de sonidos y beats distorsionados diseñados para representar una nueva cara del tratamiento, declaran representantes del sello. Se reveló también que el CD estará empacado en una caja especial de papel con una pintura original de Masami Akita y Alessia Katanuto. Un momento, regresamos con más notas de Electroshock. Here we will stand and fight. There will be no further withdrawal. I have ordered that all plans and instructions dealing with further withdrawal are to be burnt. And at once. Right. Shock, versión 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Electroshock y lo que acaban de escuchar hace unos segundos fue Alex Killing Miranda, Richard Payne, mejor conocido ahora como Jobber Byte, quien también estrenó nueva producción hace pocos meses con un cambio radical en su sonido, como ya lo mencionamos anteriormente, acercándose peligrosamente al sonido del Progressive Trance, adicionado con un poco de Freestyle, Techno e EBM. Lo que escucharon se llamó Hell Alamein y pertenece a esta nueva producción titulada NFY del 2011, una producción de la Crunchpod, que parece ser que es el último disco físico que edita esa disquera, ya que pues bueno, se convirtió únicamente en una compañía de música digital completamente, que es precisamente donde graban, si mal no recuerdo, la gente de Cat, que ellos son los que crearon el sello. Y bueno, para no extenderme mucho, bueno, vámonos rápidamente con el siguiente artista del día de hoy, pero bueno, no puedo dejar de recordarles que este es el último programa de la versión 3.0 de Electroshock y que a partir de la siguiente semana pues vamos a ver cómo les rellenamos el espacio, aunque se oiga raro, aunque se oiga mal, pero bueno, es lo que vamos a tener que hacer, ya que no va a haber programas nuevos o con música nueva, vamos a decirlo así, durante todo el mes de diciembre. Regresamos hasta enero con el programa de lo mejor del año y luego de ahí en adelante, entonces sí, ya van a empezar a conocer poco a poco la verdadera estructura de Electroshock versión 3.1 para que estén por ahí pendientes. Y bueno, vámonos ahora con el mítico Gary Numan, quien está de regreso en la escena industrial con un nuevo disco que promete reconquistar a todos sus viejos fans y hacerse de una nueva legión de fans con su más reciente álbum Dead Sun Rising, el cual cuenta con una orientación menos electrónica y más rockera que sus antecesores, y se podría decir que está entrando en la misma línea de algunos trabajos más recientes de gente como Moeb y Killing Joke. Y pues bueno, chéquenselo, aquí está Gary Numan, esto es el primer sencillo de esta nueva producción para la Mortal Records del 2011, Dead Sun Rising. Este es Gary Numan con The Fall. Yeah. Iron Lung Corporation fueron un proyecto paralelo de miembros de Acumenation y Clyde People que formaron durante una gira que ambos realizaron conjuntamente. Todo comenzó con un par de covers para dos clásicos de Night Syrup que acostumbraban tocar al final de sus conciertos y que luego se convertiría en algo más serio. Finalmente, a mediados de 1995 deciden escribir material para un disco que les es editado por el sello independiente Reconstruction Records. Big Shiny Spears ve la luz finalmente en 1996 y nos muestra elementos de ambas bandas muy bien equilibrados y que en ningún momento te hace pensar que es un proyecto de alguno de ellos, sino una banda completamente nueva. De ese inolvidable debut, aquí está Kemi Kassi, primer bonus track de la emisión 115.

Y vamos ahora con Acrid Tonk, que es un nuevo proyecto de synth-pop experimental proveniente de Sudáfrica y liderado por Nico J, quien en el 2007 decide debutar bajo ese nombre con un disco llamado Nihil. Y Nico describe Acrid Tonk y su sonido como un concepto acerca de una percepción de situaciones y observaciones, así como la interpretación de dichas situaciones y observaciones de una forma musical, poniendo principal énfasis en las atmósferas y texturas en búsqueda de algún tipo de entendimiento. Realmente es un concepto, vamos a decir que sin pop, pero muy oscuro. Bueno, ustedes ahora sí que compruébenlo por ustedes mismos, ya que no puedes creer lo que está haciendo Acrid Tonk hasta que lo escuches. Y aquí está, esto es de su álbum de debut, bueno, vamos a decir que oficial, en un sello mayor, también entre comillas, que es Dependent Records, y muy pronto va a estar también a la venta a través de Metropolis. Esto va a ser hasta el 2012, pero ya Dependent lo tiene a la venta. Esto es del álbum Strange Cargo, y esto es Acrid Tonk con Oblivion. segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 115. Como sabemos, a Abel Forsen le tomó 7 años completar su nuevo álbum de estudio Dédale, y ahora, a tan solo unas semanas de la aparición de este disco, Benoit anuncia un bonito regalo de prenavidad, el álbum digital de 12 tracks exclusivo para descargar, titulado Le Rance, en el cual la banda belga incluye un remix de larga duración del reciente cover que hizo a U2, además de un nuevo cover a She's Lost Control de Joy Division, con las vocales invitadas de Klaus Krause de Plastic Noise Experience, y también se incluirán otros tracks y remixes de algunos tracks de su más reciente álbum. Muy pronto más detalles. Últimamente, como que a varios artistas se ha dado por subastar rarezas en eBay, y en esta ocasión le toca su turno a Gary Numan, quien ha puesto a la venta el extremadamente raro y limitado EP de prueba de 12 pulgadas en vinil del EP Default Remixes, el disco del que fueron impresas únicamente 8 copias, y el disco únicamente contiene una etiqueta blanca firmada por Gary, además de una hoja con la letra de Default escrita a mano y firmada también por Numan. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Bien rápidamente, y hace solamente unos segundos, escucharon a la nueva apuesta del sello Synthematic Records de Rusia. Nos referimos a los ucranianos Dirty Bird 15, una banda que se formó en el 2009 con Denis Cherryman y Alexander Soul. En este mismo año editan un demo, luego en el 2010 lanzan el sencillo I Will Survive, el que los establece como uno de los artistas más prometedores de la escena dark electro e industrial europea, y ahora, pues bueno, presentan este nuevo sencillo para Girl With The Knife, una banda que promete mucho realmente dentro de la escena europea. Y pues bueno, ahora vamos sin salir de Europa, pero con una banda más conocida. Ahora les presentaremos rápidamente a los alemanes Sip D, quienes están estrenando nueva producción después de casi 3 años de ausencia desde la salida de aquel imprescindible Rot, con el que solamente vinieron a consolidarse después del éxito de otro disco básico también como lo es Stronghold. Y bueno, Sip D ha optado para su nuevo disco Icon Koru por una dirección más oscura y densa que en sus antecesores. El disco, aunque está muy lento, la verdad, está lleno de emotividad y seguramente no va a decepcionar a ninguno de sus fans. Denle una checada, realmente un disco muy recomendable. Aquí está Sip D de esta nueva producción Icon Koru, y esto es Beacon of Hope. We'll be right back. Bien, ya nos vamos súper rapidísimo. Solamente tengo un minuto para despedirme y agradecer a todos ustedes por el favor de su atención a este programa de Electroshock, a la versión 3.0 y a su atención durante todo el año, ya que, pues bueno, este es el último programa de la versión 3.0 y también el último programa con novedades. Quizá regresemos por ahí antes de finalizar el año, nada más para desearles buenas festividades, pero pues bueno, ya novedades no vamos a tener dentro de Electroshock hasta enero, que vamos a estar realizando el programa de lo mejor del 2011, que va a ser en la primera semana del 2012, obviamente. Y pues bueno, con lo que vamos a terminar el día de hoy va a ser con Fabric C, quien luego de 4 años de trabajo, por fin edita su tan esperada nueva producción titulada Widerstand, que en español significa resistencia. Y este disco ha sido lanzado a través de Pro Noise, el mismo que aloja bandas como Foss, Gory, Chain Reactor. Y bueno, ya había prometido que este nuevo disco sería más poderoso, pero que a la vez estaría más inclinado a las pistas de baile, lo cual cumplió cabalmente, ya que este Widerstand se perfila como su álbum más accesible hasta la fecha. Bueno, se quedan con esto nuevo de Fabric C, de su nueva producción Widerstand, precisamente el track que da nombre al disco, Widerstand. Y bueno, yo me despido de ustedes, les agradezco como siempre el favor de su atención y le envío un saludo y un beso a mi esposa Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa. Hasta la próxima semana, bueno, más bien hasta el próximo año aquí en Electroshock. ¿Por qué hacen eso? Porque los hombres son. Cada paso de mi Und so schnell, wie sie versuchen, mich zu töten, werde ich jeden einzelnen von euch töten. Sie waren auch mal ein Mensch. Aber jetzt bin ich es nicht mehr. Ich wurde krank und jetzt bin ich weniger als ein Mensch. Etwas, das nur noch ausgerottet werden kann. Es ist jetzt uneinheitlich. Sie werden es nicht schaffen, mich herauszukommen. Warten wir es ab. los elementos Daniel y John Mayer, quienes inician este proyecto a mediados del 2006, debutan SAM con Synthetic Adrenaline Music, significado real de las siglas que conforman su nombre. SAM rápidamente ganó adeptos en la escena gracias a que no solo desarrollaban un común y corriente rhythmic noise, sino que integraron a su sonido elementos hard electro y hard techno, o más recientemente elementos hard style en su más reciente Brainwasher. Enseguida recordamos a SAM en sus inicios de ese Synthetic Adrenaline Music Therapy, segundo bonus track de la emisión 115. Luis Cyberhead. Operación en vivo, City Torres y Manuel Castillo. Grabación y montaje en el estudio Underground. Contacto: luiscyberhead@gmail.com. Páginas web: electroshockradio.blogspot.com, facebook.com/luiscyberhead y myspace.com/luiscyberhead. Música de Rúbricas. Inicio: The Drive de Be My Enemy, cortesía de Beat Riot Records. Salida: Disintegration de Society Burning, cortesía de Audiocom International. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.